Todos los temas menos los habituales. Fuera de contexto. Una entrevista atravesada por palabras poco frecuentes. Fuera de contexto. El famoso yo te conozco, pero te conozco. Fuera de contexto. En Domingo a la Tarde. De arriba parece un laberinto que el lápiz lo supo dibujar. Hay tantas fronteras en tu casa, de tierra, de arroyos y de mar. Se junta la gente en Guadalupe. Bueno, fuera del contexto de hoy es un lujo. Ustedes saben que esta es una sección del programa donde entrevistamos a alguien que es reconocido por una actividad o por su actividad. Y en principio puede hablar de todo menos de su actividad, porque ha habido actores que hablaban de muchas cosas menos de actuación, ha habido políticos que pudieron hablar de muchísimas cosas menos de política, deportistas que tenían prohibido hacer referencia al deporte, en este caso me recuerdo a algunos futbolistas, y también por supuesto músicos, porque cuando hablan del tema, cuando de repente pisan el palito y llegan a hacer alguna mención que tiene que ver a su trabajo, suena la chicharra fuerte, y bueno, pero eso es un ratito nomás, después si logran pasar la prueba podemos hablar de cualquier cosa, sobre todo hoy que vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a algún lugar de Montevideo donde nos espera un músico muy muy querido, muy reconocido en su país, en el nuestro y en otros también, original, joven, es muy interesante toda su obra que uno la viene disfrutando desde aquellos tiempos de Montevideo, de Baldío, hasta el día de hoy. Me estoy refiriendo al señor Fernando Cabrera, que está en línea. Fernando, el equipo de Domingo La Carta y Adrián Corolla, acá te saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Fernando? Pedro, ¿cómo te va? Mucho gusto, hermano. Igualmente. La verdad que hacer una entrevista así como me la planteas, me encanta. Buenísimo. Y te digo una cosa, puede pasar cualquier cosa. En este momento estás en Ciudad Vieja. ¿En qué parte de Montevideo estás? En Carrasco. En la otra punta. Nos fuimos hasta la otra punta, para el lado del aeropuerto. Al lado del arroyo Carrasco. Qué lindo. Y tenés vistas desde ahí. A esos lugares. Un barrio hermoso. Estoy de pasada, no es que yo vivo acá, yo vivo en la Ciudad Vieja. Claro, ya lo sé, sí señor. Y está ahí como de pasada. De mi compañera. Ah, compañera. Bueno, corresponde un domingo de Cabrera distinto, tranquilo, de mediodía. Sí, muy lindo. Está hermoso el tiempo. Hace rato, un ratito nos levantamos, hermoso día. Vamos a ir a visitar a uno de mis hermanos. Nosotros somos muchos hermanos, como ustedes también. Que no los puedo contar. No, y te quiero aclarar una cosa. Recién cuando te referías, me presentabas. Sí. Casi te suena la chicharra, también te iba a decir. Cuando dijiste un joven. Es que no, ¿sabes por qué lo dije? Porque a vos te dieron ya hace un tiempo, y creo que sos joven, el premio de la trayectoria. O sea, sí, vos ya te ganaste. Pero no, te voy a hacer pisar el palito yo, no quiero. Mira, te la voy a hacer fácil. Tengo en línea un oyente, me dicen que hay un oyente en línea que creo que te conozco, que va a cantar él por vos. Quédate, Fernando, y escucha esto. A ver, bueno, ¿quién está ahí? Que cante, por favor. Hola, bueno, yo soy un admirador de Fernando Cabrera. Sí. También viví muchos años en El Prado, cerca, sí, de la calle Sipe Sipe, sí, donde él vivió muchos años. Sí. Y creo ser uno de los mejores imitadores, si me permite. Le voy a cantar esta canción que dice... La calle Super hacia el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el Empedrado está tapado, pero ahí está, la primavera de aquel barrio, se llama Soledad. Se llama Gritos de Ternura. Muy bien. ¿Quién es ese señor que está en línea, Fernando? ¿Usted sabe quién es? No me doy cuenta, aparte no. Hágase, preséntese, por favor. Mira, yo en un momento, a ver si te acordás, creo que te corté el pelo en un momento, cuando Alejandro no estaba. No lo puedo creer. No, ídolo. Señoras y señores, le voy a contar a la gente. Le voy a contar a la gente para que aclare. El que entró en línea como un oyente es el señor Pichu, es Fernando Pichu Estraneo, alguien que quiere, que conoce mucho a Cabrera desde allá lejos y hace tiempo, y creo que el cariño es mutuo, así que los dejamos un ratito en el fuera de contexto para que se saluden. Sí, qué abrazo grande te quisiera dar en este momento. Igualmente, Fernando. Mira, tenemos la alegría acá de que en estos hace pocos días volvió el ciclo de Peligro sin Codificar. Sí. Lo están pasando los domingos de noche, creo. Sí. Yo soy un enfermo de este programa. No te puedo creer, Fernando, en serio me decís. Empezó acá, era 3-4 años, y me convertí en un difusor, en un propagandista, a todos mis amigos, allegados, conocidos, muchos, empecé a dar manija con ese programa, y ahora te puedo asegurar que gracias a mí tienen, no sé, como 100 televidentes más. Pero muchas gracias, Fer. La verdad que te digo, para mí es una alegría, primero porque, bueno, hace años que nos conocemos y, bueno, fuiste uno de los primeros embajadores del barrio. La verdad que nosotros estábamos orgullosos de todo lo que haces y de lo que seguís haciendo. Y yo le cuento acá, tenés muchos adeptos también acá en Argentina. Yo digo, loco, ese es amigo mío, vecino, le decía yo. ¿Viste? Pero vos le cortaste el pelo, Pichu, ¿lo vas a contar vos o lo va a contar Fernando eso? Yo le cortaba el pelo al loco de tu hermano, ¿cómo se llama? ¿El Rafa? No, Martín. Martín. Somos varios. Martín, creo. Martín es un genio, me decía, escuchame una cosa, cortame 3 pelos acá, 4 acá, y ya estoy contento, me decía. No, pero yo te voy a contar algo. Escucha. Esto que estamos recordando, que una vez Pichu o dos me cortó el pelo, sí, porque él trabajaba en una peluquería que a veces el titular no estaba, Alejandro, sí, se llamaba, sí, y estaba Pichu. Y yo no lo conocía a Pichu en aquel entonces, aunque él ya tenía una trayectoria en el carnaval. Claro. La cuestión es que desde esa época aproximadamente, no sé si 15 o 18 años, más o menos, nunca más pisé una peluquería. Me corto el pelo yo. Aprendí de él. ¡Qué grande, Pichu, maestro! Ahora me corto el pelo yo. Me miro un espejo así de atrás, de adelante, y me lo voy cortando. Mirá, Fernando, ¿sabés que tengo una anécdota de ese tiempo que vino un cliente una vez, ¿no? Y me dice, che, pues ¿me podés cortar el pelo? Y digo, sí, ¿cómo no? Y digo, sentate. Entonces me dice, ¿cómo lo querés? Dice, mirá, hacemos un jopo adelante, todo rapadito en los costados y todo el arco atrás. Digo, pa, ¿qué corte tan raro? Dice, así me lo dejaste la última vez. Pichu, un abrazo grande. Hoy laburás, mandale saludos ahí a los muchachos. A tu hermano. Y a mi hermano, por supuesto, que vos sabés que además está agrandando la familia. Sí, está contento. Está contento el Diego. Un beso grande y gracias por darle este saludo a Fernando. A vos te felicito por el programa, gracias por la amistad y gracias por darme este regalo. Fernando, te queremos, monstruo, vamos. Emoción, Pichu. Ojalá te pueda ver un día de estos en Buenos Aires. Ya, si Dios quiere. Muchas felicidades. Igualmente, Fer. Chao. Ahí está, viste las cosas que pasan cuando uno se pone a hablar de otros temas que no son el del laburo, ¿no? Qué lindo regalo que me diste. Yo sabía. Yo sabía porque alguna vez hemos hablado y me llamaba la atención. Uno a veces se hace las ideas y los prejuicios respecto a los artistas y a los músicos y a determinados estilos, como cómo serán con respecto al humor, con respecto a las cosas que se pueden hablar. E indudablemente uno, cuando parte de la apertura también, se descubre estas cosas, ¿no? El sentido del humor, las anécdotas, las cosas del barrio, es impresionante. No, y aparte te digo que el pueblo uruguayo es un pueblo muy, igual que el argentino, muy humorístico, muy muy volcado, la gente común y corriente en la calle, sí, todo el mundo es afecto a los juegos de palabras, a los chistes, a tomar el pelo de los demás. Sí, hay un humor que está, viste, flotando. Está flotando, claro, no necesariamente en los escenarios, si bien, por supuesto. En los escenarios también. Y todo después el mundo. Hay muchas cosas que se dan. Ahora ya podemos hablar de música porque ya hemos pasado el fuera de contexto y podemos hablar de tu obra y de tu laburo actual y un montón de cosas, pero también hay muchos puntos en común. Yo el otro día decía, ¿habrá algún músico uruguayo que no pasó por las manos de Coriún Aronian y que el cancionero no fue transcripto por Nay Peraza? ¿Existirá? Sí, sí, ¿existirá? Sí. Hay mucho maestro también de músico uruguayo. ¿Cómo no? ¿No? Hay muchos maestros. Sí. Hay buenos maestros. Y gente con vocación, vamos a decir, sí, didáctica, sí, pedagógica. Sí. Gente que vuelca su vida entera a veces a dar clases, a armar grupos, una enorme disciplina, con una gran responsabilidad didáctica. A mí la figura de Coriún me impresiona, Coriún, que aquí es inmenso, no es muy conocido, pero todos los músicos uruguayos y la gran mayoría que uno admira, en algún momento fueron formados por él, ¿no? Se han sí, formado por te él. Cuento que él es varias cosas. Sí. Por un lado, es un importantísimo musicólogo, sí, alguien señor. Que se ha volcado al estudio y al desarrollo de la musicología, heredero y alumno del más grande musicólogo uruguayo, Lauro Ayestarán, que sí, a su vez fue muy cercano al notorio musicólogo argentino Carlos Vega. Sí, señor. Entonces Coriún viene de esa rama, sí. Sigue desarrollando la musicología hasta el día de hoy. Además de eso, es compositor, sí. Importantísimo compositor de música culta contemporánea, en la línea de Gandini, de los compositores del Ditela, de Berto, de todos esos compositores, sí, argentinos. Sí, señor. Es también docente, como te decía, sí. Que ha pasado la vida entera dando clases, pero también organizando cursos latinoamericanos, o sea, trabajando sí, así, talleres, pero sí. De una manera increíble, con un esfuerzo enorme, publicando todo el tiempo cosas por sí. Todos lados, dando conferencias por todas partes del mundo. Es un hombre realmente renacentista, ¿no? Y tampoco me quiero olvidar de su esposa, sí. Graciela Paraquevaidis, sí. A quien le caben prácticamente todas las mismas cosas que he dicho de él, musicóloga, docente, compositora importantísima, sí. Nacida en la Argentina. Mirá, y tiene, sí, tiene una familia así de artistas, hay alguna fotógrafa también por ahí, diseñadora. ¿Ah, sí? Sí, tiene una familia, es una familia muy grande y muy sí. Querida la para que vaya y por supuesto la de Coriún. Se casó con Coriún hace unos cuantos años, hace como 40 años, y se radicó en Montevideo, en Uruguay. Ahí está. Y escúchame, decía recién que te gusta y que sos un fanático de Peligro sin Codificar. Sí. ¿Qué otras cosas así te gusta? ¿Sos un tipo de escuchar radio, por ejemplo, o no? ¿Sos más televisivo? Escucho poco, pero ajá. Escucho sí. Escucho sí. Más bien al azar. No soy tanto seguidor de un programa. En Uruguay hay una sana costumbre que muchas radios de AM tienen excelentes programas periodísticos en la mañana. Sí, señor. De distintos, obviamente, de distintos tenores, sí. De distintas características, pero todos muy serios, muy buenos, muy de mucha investigación, de mucha información. Que no son acá hasta su disco, ¿no? No. son periodísticos fuertes. De temas del día, ¿verdad? Sí, señor. Con análisis, etcétera. Y luego también yo escucho una radio en particular, en lo que tiene que ver con música, que es una radio formidable que hay acá, también en AM, que se dedica a la música criolla y de tango del Río de la Plata, todo el día, sin parar. ¿Cómo se llama la radio? Se llama Clarín. Mirá vos. No, o sea, no tiene nada que ver con el grupo Clarín. Está bien que la aclares. Se llama Clarín porque yo qué sé, no sé. Histórica, claro. Sí, y pasan todo el tiempo tango, música folclórica, cosas uruguayas, argentinas, de todas las épocas. O sea, es un lugar donde vos podés escuchar desde Julio de Caro hasta, bueno, no sé, Gardel, todo el folclore, las cosas uruguayas que nadie pasa allá, que discos olvidados. Entonces mirá. Es una excelente manera de, para aquel que tenga como yo el interés en cultivar su pasado musical de nuestra región, es realmente una, hablando, vuelvo a usar el término didáctico, ¿no? Sí, señor. Es una universidad de la música criolla del Río de la Plata. Así que yo escucho más que nada eso, muy poco o nada, más bien FM, y después los programas periodísticos que te decía, que te mantienen informados, sí, claro. Que también tienen humor, muchos de ellos, uh-huh. Una característica reciente en estos últimos años en Uruguay, que los programas son serios, de investigación, etcétera, pero que también tienen espacios para humoristas. Ajá. Y parodistas, gente que parodia la realidad, ¿no? Y eso es algo de ahora, ¿sí? Es más nuevo en la AM, porque, bueno, sí. Uno en la FM ha escuchado, no sé, experiencia con la FM Petinati, empezó antes. Está Petinati, me acuerdo, tarde, todo eso, nada, claro. Sí. Pero ahora en la AM. Y ahora en la AM, hace unos, yo qué sé, 8 o 10 años, empezó también esa costumbre. Mirá vos. Che, Fernando, nuestra compañera aquí, Lucía Capozzo, tiene una pregunta para usted. ¿Qué tal, no? Fernando? ¿Qué tal? Estuve rastreando ahí cositas de tu pasado reciente, en realidad, viendo imágenes. Te vi en un programa de la televisión pública nuestra con Kevin Johansen, haciendo un dúo con Generación que me encantó. Sí. Pero tenías puesta una camisa que dijiste que te la había regalado el Negro Rada. La pregunta es, ¿la camisa te la regaló porque se encogió o la tuviste que achicar? ¿No? O por ahí fue un no, cumpleaños. Mirá, él es tan tan generoso, tan buen amigo, que un día iba por ahí y compró esa camisa para mí. ¡Qué grande! Ah, bueno. Le embozó justo al talle. Mira, mano. Me ha hecho otros regalos también. A saber. No, espera, contá, porque además te voy a decir algo. Vi la interpretación de ustedes, de Te abracé en la noche, sí, que me sacó lágrimas, te lo juro, porque fue muy conmovedor. Te mira con mucho cariño al negro. Hay no, mira, como una cosa intensa ahí. Tenemos, sí, un cariño enorme. Somos de distinta generación. En realidad yo fui, de mi infancia y adolescencia, un fan de él. Claro, vos sos de... Él es del quinto y vos sos de la octava, más o menos. Más o menos. No, nos llevamos unos 15 años, más sí, o menos, señor, de diferencia, que más o menos es el término de una generación. Sí, señor. Y como te decía, yo mi adolescencia era un fanático de su primera banda importante, Totem. Totem. De acuerdo, estaba en el liceo, en la secundaria, y lo iba a ver... así enloquecido, ¿viste? Iba pidiendo permiso y empujando a la gente para llegar hasta el borde del escenario, ¿entendés? Sí. Poco menos que apoyando la pera en el escenario. Eras un groupie. Era una especie de groupie. Sí. ¿Y qué otras cosas te regaló el negro? Otras camisas. Muy elegante siempre, porque él tiene un... Sí. Una gran afición, sí, por la ropa, sí, porque uno, sí, lo ve siempre vestido de manera muy estrafalaria. Es verdad, es verdad. Pero te quiero contar el detalle de que todo eso se lo diseña él y él compra la tela. Mirá. Se nota, tiene unas modistas, amigas de él, que vienen del carnaval. Claro. Y va y les hace el dibujo todo y él les pide y les lleva la tela ya comprada. Qué buena historia esa, qué buena, sí, historia. Sí, sí. Eugenia Levin también tiene su pregunta para Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Contame si sos de esos uruguayos que anda con el termo, con el mate, y contame cómo te definís, más allá de lo que haces, que todos conocemos, ¿cómo sos de personalidad? ¿Sos tímido? ¿Vas al frente? ¿Cómo sos? No. Fui tímido en la infancia, en la niñez, fui muy tímido. Luego en la adolescencia, al llegar a los 13, 14 años, tuve un cambio muy fuerte, muy radical, a la entrada de la adolescencia, ayudado también por los compañeros, por los amigos del liceo. Modifiqué mucho mi carácter, pero me ha quedado para siempre, es una cosa que no se me ha ido, una cierta, también un cierto matiz de retraimiento, de no ser una persona muy expansiva, muy extrovertida, soy más bien callado, me gusta la soledad, vivo mucho en soledad, muchas horas del día, a veces más de un día. Ya que mencionabas el mate, me gusta tomar mate, sí, lo tomo en mi casa, no soy de salir a la calle con el termo y el mate, tomo de mañana en casa. Soy una persona tranquila, muy poco dado a, no sé, a hacer bulla, ¿viste?, a ser extrovertido, pero no creo que ya no soy tímido como era en la niñez. Afortunadamente perdí esa cosa, que es una tranca muchas veces también, ¿no? Fernando, estuviste por acá en La Ballena, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció el lugar, la experiencia y el haber estado acá? Bueno, el lugar, te juro, es difícil de describir. Sí, ¿cómo lo describirías? Porque, para empezar... El edificio en sí mismo, aunque no hubieran hecho ninguna reforma, ya es impactante, ¿no? Sí. Da un poco la pauta de lo que fue o lo que es la importancia del correo en la Argentina. Es verdad, ahí funcionó el correo central. Exacto. Entonces, la reforma que le hicieron, afortunadamente, quedó un sector que reciclaron tal cual como era el museo, el correo. Sí, señor. Cuando estaba en funcionamiento, todos los muebles, las ventanillas, todo tal cual. Y, un salón inmenso. Eso es el lugar. Y el poder cantar y el poder presentar. Y luego, bueno, el escenario principal, la Ballena Azul, es una maravilla, ¿no? Es una sala hecha multipropósito, porque puede tocar una sinfónica o puede tocar, sí, un tipo con una guitarra y suena increíblemente bien. Quiere decir que los arquitectos que lo hicieron tienen un gran control, un gran dominio del tema acústico, algo que no todos los arquitectos a veces dominan. Es verdad. Y después tengo entendido, porque no me dio el tiempo, las personas de ahí que trabajan ahí me querían llevar a visitar luego otros pisos y otros salones, pero ya era muy tarde de noche y tenían que cerrar. Bueno, pero tengo entendido que hay como 42 salas más, sí, de distinto tipo, para hacer exposiciones, sí, charlas, conferencias, esto, lo otro. O sea, es una maravilla. Fernando, ¿sabes que en el nombre de todos los oyentes elegimos un mensaje ahí para compartir con vos, así lo escuchás, antes de saludarte, y a ver quién es y qué dice? A ver. A ver. Hola, buen día. Soy Marta de la ciudad de San Juan. Soy uruguaya. No sé si están tomando las llamadas de los oyentes del interior, pero de todas maneras quiero decir a Fernando Cabrera y coincidir con Lucía Capozzo que te abracé en la noche me hace llorar. Es una cosa que hace mucho tiempo no me pasaba. Maravilloso, Fernando Cabrera. Gracias, Corol. Chau, chau. Chau, un beso lindo, grande. Pensar que no he ido nunca a San Juan, ¿no? Mirá, eso es lo que tiene, ¿no?, esta radio que llega a todo el país y que, lados, ¿no?, y que está bárbaro también la posibilidad de abrir puertas y de abrir cabezas y tocar sensibilidades, que es un poco la tarea también de la radio. Yo creo, voy a hacer, si me permitís, un breve comentario, no sé si decirle político o no, es un comentario nada más. No encuentro mejor manera de invertir el dinero que en este tipo de emprendimientos, como pueden ser las radios del Estado, el canal de televisión del Estado, la Ballena Azul, los distintos centros culturales que yo he visto por toda la Argentina, por muchas ciudades, enormes centros culturales, con una infinidad de usos y de utilizaciones. Y como yo sé que eso muchas veces genera polémica, ¿no?, y se usa la palabra gasto a veces, ¿no?, en vez de inversión. Que es inversión, ¿verdad? Sí, señor. Es una cosa que queda, no importa el gobierno que lo haya hecho. Una cosa que queda, es una bruta estructura que queda para el uso de siguientes generaciones, gobierna quien gobierna. Para el disfrute de todos. Y para la difusión de una gran cantidad de valores intangibles, como son los nuestros, como es el arte, como es la música, como esta chica que acaba de llamar de San Juan para decirnos que se emocionaba tanto con esa canción. Gracias, bueno, a vos y a las radios del Estado, ¿no? Fernando, ha sido un gustazo, che, charlar este mediodía con vos, con esto que hablamos, con lo de Pichu, pasamos por distintas sensaciones, ¿no? Muy lindo, che. Y te agradezco mucho, te abrazo en el día, mirá lo que te en el mediodía, te abrazo en el mediodía con mi amistad y mi afecto. Gracias, para nada distante, sino bien cercano y siempre ahí atento a lo que hagas y te esperamos por acá siempre. Gracias, del mismo modo un abrazo para vos, tus hermanos, tu familia y toda la gente de allí, de la emisora, y a todos los que están escuchando en toda esa extensa República Hermana. Muchas gracias. El señor Fernando Cabrera, un lujo que nos dimos en este mediodía, en Domingo a la Carta. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batutas de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el griserío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos.